espacio la ocupa un hombre que es como un sol. ¿Y quién ha dicho que no se puede amar a dos? Si los confundes no habrá ninguno y habrá un vacío en tu corazón. Por más altas que sean las olas del mar de amores del corazón, nunca te arriesgues ni te decidas a amar a dos. Y aunque tú sientas que dos amores por dos amores.